Hola Daniel, ¿cómo estás? Buen día. Muy bien, buenos días y un gran gusto. No, por favor, para nosotros también, gracias por la entrevista. Bueno, han sacado un comunicado y queríamos hablar con vos sobre los temas que han denunciado en el comunicado. ¿Qué, por dónde te parece importante comenzar? Porque hablaron del Poder Judicial, de lo que está pasando económicamente en nuestro país. Yo creo que hay un tema clave, que es una corrida cambiaria en la Argentina, que hay especulación y corrida cambiaria, es evidente. El primero de julio el dólar estaba a 239 pesos, el 22 de julio pasó a estar 338. Está claro que hay especulación y una corrida. No es el efecto del mercado, un pequeño reacomodamiento, alguna situación particular. Creo que eso es realmente complejo, porque todos sabemos que si aumenta el dólar aumenta todo. En un barrio cualquiera sabe que si aumenta el dólar aumentan los precios. El que no va a comprar nunca un dólar sabe que se le complica. A mí me parece que hay un punto importante a tomar en cuenta y que claramente hay especulación. Y el otro, que creo yo, es que hay una oposición muy corrida por la extrema derecha. Que el discurso de extrema derecha, el discurso extremo, ha calado fuerte en la oposición. Entonces gente moderada, que yo entiendo habitualmente como moderada, se ha ido también a los extremos y eso marca las dificultades. A mi modo de ver, en un contexto bien complejo, donde hay especulación y hay corrida, necesitamos nosotros como gobierno, cada uno haciendo lo que tiene que hacer, yo como diputado haciendo buenas leyes, rápidamente encarar un plan antiinflacionario y estabilizar por lo menos 12 productos de la canasta básica para saber, para que cada uno sepa dónde está parado y con cuánta plata tiene que andar en la semana o con cuánta plata tiene que ir al almacén. Daniel, ¿qué tal? Mario Sadras lo saluda, buen día. Muy bien, buenos días. Que mucho se dice de la relación que hay en términos de proporcionalidad en el Parlamento, sobre todo en la Cámara Baja. Escucho muy bajo. A ver ahora, ¿me escucha mejor? Sí, ahí. Un poquito mejor. Que digo que hay una discusión plantada también hacia el interior del Frente de Todos en relación a las limitaciones que tiene la coalición gobernante para imponer algunos proyectos en la Cámara Baja, sobre todo, ¿no? Por la desproporcionalidad que hay en términos numéricos. Pero por otro lado nos encontramos con un Poder Judicial amañado, o por lo menos en gran parte, que de tener la fortuna de salir alguna de esas medidas que podrían dictarse del Ejecutivo, estarían inmediatamente bloqueadas por inconstitucionales, como lo vi siendo. ¿Cuál es la salida por esto? ¿Se discute en el bloque de diputados? ¿Cuál es la perspectiva política que se tiene de esta situación? Primero, yo creo que hay que dividir dos planos. Acá no hay crisis institucional. Si hay un problema serio económico, hay un problema serio de vida cotidiana y de dificultades para llegar a fin de mes, pero no hay crisis institucional en Argentina y por eso me parece a mí que hay que evitar cualquier declaración altisonante que hable de lo institucional. Me parece a mí también que la tarea de quienes somos dirigentes es apaciguar, serenar, bajar un cambio. Hoy gobernar es dar certezas, pero no solo darle certezas a los mercados, es darle certezas al que se levanta a la mañana a tomar el colectivo y va a laburar y que en esencia lo que necesita es saber con cuánta guita tiene que andar o, como antes decía, cuánto salen las cosas. En ese plano yo creo que hay que concentrar todos los esfuerzos en encarar un plan antiinflacionario. Me parece que ese es un punto clave. Un plan antiinflacionario tiene un componente de precios, y es esto que decía, los 12 productos. Tiene un componente de crédito. Yo presenté un proyecto de ley de crédito no bancario a tasa del 3% anual para desendeudar. Las familias están endeudadas en Argentina, arrancan el mes de menos 10 debiendo plata. Tiene un componente, un plan antiinflacionario, de que el productor le venda directamente al consumidor. Yo también presento un proyecto de ley para tener 400 pequeños mercados centrales, que el productor vaya y venda de manera directa y baje precios. Son todas cosas que rápidamente se hacen. Y después hay un componente macroeconómico, como ha planteado la ministra de Economía, se trata de equilibrio fiscal, de mucho cuidado monetario, de un acuerdo de precios y salarios. Para mí todo junto, articulado, toda la vez, eso es un plan antiinflacionario. Para mí esa es la primera. Yo creo seriamente que la política pública siempre es una variable independiente y variables dependientes. Algo que si uno hace le permite destrabar otras cosas, eso es lo primero, creo yo, es un plan antiinflacionario. Daniel, por mi parte quizás sea como simplista lo que voy a decir, no sé, pero me parece perfecto, ¿no? Un plan con productos, pero si no tomamos medidas con los empresarios que remarcan de manera indiscriminada, me parece como no, que... Está claro, no, lo veo así, pero por eso digo es integral, no es solo un tema de déficit fiscal, no es solo un tema de mercado de cercanía para donde el productor venda, no es solo un tema de control de precios, no es solo un tema de emisión monetaria, no es solo un tema de crédito, es todo junto a la vez, entre los cuales está claramente eso, todo junto a la vez articulado. Eso es lo que yo llamaría un plan anticipado. Ah, ok, bien. Uh-huh. ¿Y qué expectativas hay, diputado? ¿Qué expectativas hay en relación al viaje de la ministra de Economía Batakis a Estados Unidos, encontrarse con referente del Fondo Monetario, del Tesoro, esa gira que está comenzando en estas horas? ¿Cuáles son de máxima y cuáles son de mínima, no? Porque imagino que hay un abanico. Yo partí de la base de que está claro que es un problema serio en Argentina y que el acuerdo con el Fondo Monetario limita las posibilidades y las alternativas de definir políticas públicas. Tiene algo este acuerdo distinto a los anteriores y creo que nos da algún margen de autonomía, y es que no es sobre políticas públicas, es sobre metas. Normalmente, me acuerdo con el Fondo Monetario, era reforma previsional, reforma laboral, privatización. Acá no hay eso, hay metas, que es tal nivel de déficit fiscal, tal nivel de emisión monetaria, porque está claro que son metas restrictivas y limitantes, pero le da más margen de autonomía para definir políticas públicas, de modo tal que, más allá de lo que se converse con el Fondo Monetario, creo que nosotros tenemos condiciones para encarar políticas en un contexto tan complejo. Yo aspiro a que primero estabilicemos precios, recuperemos ingresos y a partir de ahí empezamos a generar nuestro propio esquema de desarrollo económico. Daniel, volviendo al comunicado que sacaron, en el último párrafo, anteúltimo, solicitan al Poder Judicial que asuma una postura proactiva. Voy a decir una crítica que decimos todos los días en la radio, ¿no? Pedirle al Poder Judicial que asuma una postura proactiva es como ingenuo de mínima, viendo, ¿no?, lo que hacen desde el Poder Judicial. Quiero decir, el presidente puso que el servicio de telecomunicaciones tiene que ser para todos y para todas, y desde el Poder Judicial dijeron, no, van a pagar lo que nosotros decimos. Así que me parece como que es ingenuo. También sé lo que significa, ¿no?, ir contra el Poder Judicial o tratar de hacer una reforma, pero concretamente, ¿qué se está haciendo para revertir esto? Porque me parece que pedir es ingenuo. Primero, hay mecanismos dentro del Congreso, hay proyectos, hay que están tratando en comisiones, el Senado tiene algunos proyectos que han avanzado de reforma o que están más próximos a tratarlo. Y además, yo conozco más del tema judicial en términos de vida cotidiana. Sí. Hay problemas, está claro que tiene que ver con la cuestión judicial y cómo lo pide. Pero después está la vida cotidiana, la violencia de género, los conflictos, que es difícil, sí, que no se resuelven, que es permanente. Hay una sociedad que se siente angustiada, desacomodada, no solo en términos de precios, sino de varios aspectos. Son todos esos los que hay que tomar. Y para mí, yo insistiría, gobernar es dar certezas, es empezar a atender esos temas, y en eso tenemos que poner el acento, y yo aspiro que lo podamos hacer, y trato de colaborar desde la Cámara de Diputados. Uh-huh. En la militancia, en la calle, en las movilizaciones contra los formadores de precios, se hicieron también en relación a este disgusto que coincido con usted, es así, para quienes estamos en la calle, en relación al Poder Judicial, que dentro incluso de las estadísticas del poder que menos prestigio tiene. Pero hay como, no sé si usted lo evalúa así, hay una ausencia de las referencias políticas en la calle, proporcionalmente me refiero a la que tienen las organizaciones sociales, los sindicatos. ¿Hay una desmovilización por parte de la dirigencia política? Yo creo que es más grave, yo creo que está quebrada la relación de la sociedad con la política. Quebrada la relación de la sociedad con la política. Que la sociedad en términos generales siente que la política no vive la diaria, que ir al almacén, ver si te da la guita, si uno llega o no llega, que debate temas que no tienen que ver con la vida cotidiana, y que más allá de ese quiebre de la relación de la política con de la sociedad con la política, había dos lugares antes de la pandemia de referencia. Uno era la escuela, que todos sabían que si los chicos estaban en la escuela, eso era un buen lugar. Aún los padres y las madres, muy críticos sobre los contenidos que aprenden los chicos en matemáticas y lengua, sabían que por la escuela algo bueno pasaba. Y también yo veía un fenómeno de re-religiosidad, de espiritualidad. Mucha gente que se buscaba por el mundo evangélico, católico, budista, por el yoga, por distintos lados. todo eso se desacomodó, o sea que hay un vacío grande, y creo que es una tarea de la política reconstruir la movilización, reconstruir la militancia y reconstruir la movilización. Claramente creo que es una de las tareas centrales que tiene la política, y yo lo tomo como una de los déficits y los desafíos que hoy tenemos. Claro, porque es un espacio, usted antes hablaba de esta crisis de representatividad, ¿no es cierto? Y esta sensación, y de la crisis, que no hay una crisis institucional, pero tampoco hay inflación, te la inventan los grupos de poder. No hay una crisis institucional, pero... No, pero por eso creo seriamente que hay que recuperar efectivamente la movilización y la participación ciudadana, no tengo ninguna duda. Claro, a eso vamos, porque si no como que se afianzan esos discursos del Laufer y te generan una crisis donde sí, no la hay, como usted dice. Lo creo así, absolutamente, sí. Quería, por último, Daniel, preguntarte algunos detalles sobre el proyecto que creo que presentaste, ¿no?, de Ley de Mercados Alimentarios de Cercanía. El proyecto es un proyecto de ley que apunta a tener 400 mercados de cercanía. Mercados de cercanía es cuando el productor va y vende de manera directa. Importante Hay eso. Hay 150 en Argentina, queremos llegar a 400. El proyecto genera un fondo para dos cosas. Uno, para darle infraestructura, equipamiento al mercado que ya está, o a las ferias que son itinerantes, para llegar a 400. Y el segundo es generar un sistema de crédito no bancario a tasa del 3% anual para capitalizar a los productores, para que el productor tenga más volumen, más escala, vaya, coloque el producto directo en el mercado. El objetivo es, o los tres objetivos son, bajar el precio de los alimentos, mejorar la calidad nutricional, hoy se está comiendo muchos fideos, harina y arroz por un problema de precios, fomentar mucho el consumo de leche, carne, frutas y verduras, y fortalece las economías regionales, los pequeños productores de cada una de las zonas del país. Tener 400 pequeños mercados centrales que operen como referencia, es el proyecto de ley, yo espero que se apruebe rápidamente, y va en línea a esto que estábamos hablando antes, de mejorar calidad nutricional, bajar precios. ¿Cuál sería la característica de la gestión de estos mercados, Daniel? ¿Municipales, comunales, gubernamentales? Existen los que son los cooperativos, que tienen que ver más con la economía social. Existen algunos que ya están, que son públicos en general de municipios, y existen algunos que son mixtos. Pero la idea es extender a tener más, cerca de 400, que operen como referencia, pero además mejorar la calidad nutricional. Para nosotros que somos gente grande, comer mal es un problema, pero para un chico, una chica, comer mal, alguien chiquitito, es un problema serio, porque se le va a desacomodar su vida, no va a desarrollarse bien en la escuela. De ahí la necesidad de apuntar por a ese lado. Daniel, muchísimas gracias por tu tiempo y por la entrevista en Radio Gráfica. Muchas gracias a ustedes. Te mandamos un abrazo.